y mujeres trabajantes sol a sol. Yo solo en mi casa sin sala y con mi tele sin control. ¿Pero qué pasa? Porque no estoy viendo el fútbol. Ya no sé en qué canal pasa y no culpen al alcohol. Para todos, rutina todos los días, porque se quedan apagados y no compran baterías. Son máquinas, llevan pilas en la espalda, ya sean pilas de comida o de otro tipo de carga. Alguien paga por romperles esa espalda y yo estoy fuera de lugar como los chistes de Mafalda. Alguien paga por tenernos a su espalda y yo estoy fuera de lugar, pero el árbitro no la marca. Comparando, creo que tengo una ventaja enfrente de los que me dicen que de esto no se trabaja. Pero claro, que tengo una desventaja, y es que a veces el que sube no lo nota cuando baja. Comparando mi vida con lo que quería, a veces se parece y va empezando todavía. Comparando mis canciones con mi poesía, revolví una con la otra y no separo todavía. Comparando mi vida con lo que quería, a veces se parece y va empezando todavía. Comparando mis canciones con mi poesía, revolví una con la otra y no separo todavía. A unos les fue bien, pero desde que son del barrio saben morderte la mano cuando lo creen necesario. A otros no les fue tan bien, aunque son todo lo contrario. Y yo no sé ni quién es quién, ya traigo mordidas de varios. Pregúntenme por mis amigos de este tiempo, y traigo una mano vendada, pero con la otra los cuento. Como dice un dicho, y es uno de los mejores, todos somos iguales, pero hay unos que son peores. Lo que sea, yo en el ring y no hay pelea, nada de nada. Tal vez no hay ni quien me vea, regreso a casa. Vivo calada tras calada, tengo más encendedores que un concierto de baladas. Mañana desperdiciada se acaba y no escribo nada. Yo en la misma caminata sigo buscando la entrada o la salida, o por lo menos algún tipo de parada. Pero lo único que encuentro son desiertos y explanadas. Comparando mi vida con lo que quería, a veces se parece y va empezando todavía. Comparando mis canciones con mi poesía, revolví una con la otra y no separo todavía. Comparando mi vida con lo que quería, a veces se parece y va empezando todavía. Comparando mis canciones con mi poesía, revolví una con la otra y no separo todavía.